Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Hola, ¿qué tal amigos? Feliz mediodía para todos, son las 12:03. Bienvenidos como siempre a la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día. El Ministerio del Poder Popular para la Cultura, las y los trabajadores de Alba Ciudad 96.3 FM, cumplimos con el penoso deber de informar el sensible fallecimiento de la señora Aliria Roa de Brachi, madre de nuestro apreciado y compañero de labores, Luigino Brachi. Sus restos serán velados a partir de las 2 de la tarde en la funeraria Los Caobos, aquí en Caracas. Desde nuestra trinchera comunicacional le hacemos llegar nuestras más sentidas palabras de condolencias y solidaridad en estos momentos de pesar. Extensiva también a familiares y amigos. Elevamos una plegaria por el eterno descanso de su alma. Quien les habla, Liz de Ramos, en los controles nos acompaña Kaydwin Hernández. Como siempre, listos para llevarle información que ocurre dentro y fuera de nuestras fronteras. Ya mismo puedes visitar nuestro sitio en internet www.albaciudad.org y en Twitter @culturaldia@albaciudad. Comenzamos con nuestros titulares. Titulares. Plan integral en todos sus niveles. Será reestructurada Policía de Sucre, informó vicepresidente Aristóbulo Isturiz. Esclarecimiento: más de 10 polichacao involucrados en asesinato del periodista Ricardo Durán. Pueblo Cimarrón a las calles. Este martes llegará al Palacio de Miraflores avanzada afrodescendiente. Con presencia del ministro Ñáñez y poetas, Venezuela participó en el 26º Festival Internacional de Poesía de Medellín. Cultura. Convocatoria. Comunifil invita a la colectividad a expresar su amor por Caracas a través de la fotografía. Celebración. Orquesta Sinfónica de Venezuela rendirá homenaje al Ejército Nacional Bolivariano. Poniendo Ritmo impartirán taller de percusión afrovenezolana en PDVSA La Estancia. Por la igualdad y el respeto, Conatel y Comunidad Sexo Diversa evaluarán acciones contra la discriminación en mesa de trabajo. Cultura al Día. El vicepresidente ejecutivo de la República, Aristóbulo Isturiz, informó en todos sus niveles será intervenida y reestructurada la Policía del Estado Sucre. Asimismo, precisó que en cuanto a los hechos ocurridos la semana pasada en la capital sucrense, se desarrollará un plan integral de labores de recuperación físicas a las instalaciones afectadas. La misión que trae el ministro Quevedo es iniciar los trabajos con Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, de recuperación física de las distintas instalaciones comerciales, educativas, que fueron afectadas en los hechos acaecidos en Cumaná. También el ministro de Vivienda va a hacer entrega el jueves de vivienda de Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, uno de los corredores, y va a hacer entrega de terreno. De igual manera, Isturiz anunció que por orden del presidente Nicolás Maduro, el general Jesús Salazar ha sido nombrado protector del Estado Sucre, mientras que William Serrantes Pinto fue designado como el nuevo jefe de la zona operacional de defensa integral de la entidad. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. En horas de la tarde de este martes, el ministro para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Gustavo González López, ofreció información sobre el asesinato del periodista Ricardo Durán, donde resultaron implicados funcionarios de la policía de Chacao, quienes facilitaron el arma utilizada en el crimen. Tenemos capturado a los autores materiales de los homicidios del ex policía de Los Alias y del jefe de escoltas, pese a que este último no fue con la misma arma, pero sí por la misma banda criminal paramilitarizada. Finalmente, González López puntualizó que actualmente continúan las pesquisas para determinar si el arma pertenece en poder de los funcionarios de Polichacao o fue transferida a alguna organización criminal del área metropolitana de Caracas. 12:08. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. En nuestra ciudad capital, el pueblo afrovenezolano toma hoy las calles desde tempranas horas de la mañana, en respaldo a las políticas del presidente Nicolás Maduro y en defensa de la revolución bolivariana. La movilización se lleva a cabo al ritmo del tambor, sonidos de alegría pero también de combate, conscientes de la amenaza antiimperialista que hay sobre la patria. En este momento nos encontramos aquí en la zona proveniente de 14 estados del país, desde el estado Sucre, allá en la península de Paria, hasta el sur del lago de Maracaibo, en el municipio Sucre, el municipio de Tulucán, Montero, perteneciente al estado Mérida. De 14 estados del país estamos acá, y bueno, y el mensaje es uno: respaldo contundente e irrestricto a la revolución bolivariana, respaldo a nuestro presidente constitucional Nicolás Maduro, al legado presidente Hugo Chávez, y al mismo tiempo solicitar que el gobierno nacional asuma la declaratoria de una comisión que se encargue de coordinar la política para el desarrollo de políticas públicas en el marco del decenio de los afrodescendientes que haya señalado las Naciones Unidas de 2015 al 2024. Bueno, mi nombre es María Gabriela Fernández, pertenezco a Prensa Insurgente y hoy día estamos acá celebrando muchas cosas, el encuentro entre hermanas y hermanos, hoy Sol y Soberano. Estamos aquí para respaldar a nuestro ciudadano presidente, hermano, hijo de Chávez, igual que nosotros. La marcha de este martes, precisamente en víspera del Día de San Juan, estará acompañada por el vicepresidente Aristóbulo Isturiz. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Para promover el reencuentro a través de la paz, del diálogo y la conciliación, en este 2016 los festivales internacionales de poesía de Colombia y Venezuela han unido sus voluntades. Así lo informó el ministro de Cultura, Freddy Ñáñez, durante un contacto vía Skype desde Medellín para Venezolana de Televisión. Estamos volviendo para Venezuela después de una participación muy nutrida de Venezuela en boca de los poetas Gustavo Pereira, Delis Rivero, Antonio Trujillo, que estuvieron inaugurando este festival y desplazándose por distintas ciudades de Colombia para llevar la poesía, para llevar la verdad cantada, para llevar el abrazo solidario de nuestro pueblo venezolano. Bueno, el festival ha sido puntero en proponer los diálogos de paz y de reconciliación en Colombia y en las últimas ediciones también alberga un foro que reúne a distintos poetas e intelectuales en torno a la utopía, en torno al deseo de los pueblos, de las formas distintas de encontrar soluciones a nuestros conflictos, a nuestras diferencias. La paz, entonces, es el tema y Venezuela participó un poco en ello. Destaco la participación de Gustavo Pereira, mostrando cómo la revolución bolivariana y la constitución bolivariana de Venezuela, básicamente, fueron nuestro proceso de reconciliación y evitaron guerras civiles que estaban latentes. Y cómo el gobierno del presidente Nicolás Maduro en estos momentos insiste en ganar la paz, continúa ganando la paz día a día. Por eso nuestro festival también va a tener ese capítulo de reflexión sobre la reconciliación, sobre la paz, sobre todo sobre la dignidad y la justicia, que son el terreno fértil para que pueda darse el abrazo, para que pueda darse cualquier tipo de paz sostenible en el tiempo. Asimismo, Ñáñez destacó que una vez culmine el encuentro de creadores en Colombia, en nuestro país se iniciará el 26 de junio la 13ª edición del Festival Mundial de Poesía, que se iniciará con una gala en la Sala Ríos Reina del Teatro Teresa Carreño en Caracas. 12:12. Cultura. ¿Qué significa ser caraqueño? Es el concurso de la productora audiovisual Comunifilms, que ya abrió inscripciones en el marco de la celebración del aniversario de Caracas. Así lo informó Oriana Martínez, representante de la productora. Estamos hoy con ustedes compartiendo el concurso fotográfico que estamos realizando en el marco del aniversario de la ciudad. Así que están todos invitados a entrar a nuestra página web www.comunifilms.com.be para conocer las bases del concurso y enviar su fotografía. La invitación es capturar en una foto la identidad caraqueña para que las 15 fotografías finalistas puedan exponer el 25 de julio en la sala NG del CELAR y así celebrar el aniversario de nuestra ciudad con imágenes y fotografías. Los interesados tienen hasta el 30 de junio para participar. Deben ingresar a la página www.comunifilms.com.be, consultar las bases y descargar el formulario que debe ser enviado al correo soycaracasconcurso@gmail.com, adjuntando la fotografía con la que deseen concursar. Participa. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Este martes, la Orquesta Sinfónica de Venezuela rendirá homenaje al Ejército Nacional Bolivariano como antesala al 24 de junio, día de celebración de este componente de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Bajo la batuta del director venezolano Alfonso López Cholet, la Sinfónica también contará con la participación de los tenores Robert Girón y Víctor López, quienes en conjunto rendirán homenaje a quienes dieran su vida por la independencia de Venezuela. La cita es este martes en el Teatro de la Academia Militar en Fuerte Tiuna, Caracas, a partir de las 6 de la tarde. 12:15. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldía96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Desde este martes 21 de junio y hasta el sábado 2 de julio arranca el taller de percusión afrovenezolana que se impartirá en los espacios del Oasis Cultural de PDVSA La Estancia. Así lo destacó Andrés Reynoso, líder de comunicaciones de este espacio recreativo ubicado en Altamira. PDVSA La Estancia invita a la colectividad en general a participar en el taller de percusión afrovenezolana, el cual inicia desde este martes 21 de junio y hasta el sábado 2 de julio. Este taller se llevará a cabo en la sede de PDVSA La Estancia, ubicada a pocos pasos de la estación del Metro Altamira, y los participantes podrán conocer la historia e inicios de los instrumentos de percusión, cómo se construyen y, por supuesto, unos consejos de cómo tocarlos para animar cualquier agasajo. Además, se hablará a fondo sobre esta manifestación popular y su filosofía de vida, y el gran aporte a la salud física que incluye la flexibilidad de los músculos de la parte superior del cuerpo, el cardio, la coordinación de movimientos y la creatividad individual y colectiva. La invitación es a participar en esta actividad para conocer más sobre una de las sonoridades ancestrales que dan forma a nuestra venezolanidad. Totalmente gratuito en PDVSA La Estancia. 12:16. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. El próximo jueves 23 de junio, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, CONATEL, sostendrá una mesa de trabajo con la comunidad sexodiversa para discutir temas dirigidos a fortalecer la lucha contra la discriminación y garantizar la igualdad y el respeto para este sector. La convocatoria responde a denuncias presentadas por parte de la comunidad LGBTI por la supuesta presencia de segmentos en programas de corporaciones privadas en los que se ofrecen, en los que ofenden a esta comunidad. Los interesados en participar deben notificarlo previamente a través del correo direccion general@conatel.gob.be, indicando nombre, apellido, cédula de identidad y formar parte, si forman parte de alguna organización o colectivo social. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Es la historia del círculo íntimo del Marqués de Sade. El Marqués de Sade fue toda una personalidad, escribe dos novelas muy importantes, Juliette y Justine, que van a escandalizar a toda la Europa occidental. Bien, y le damos la más cordial bienvenida a nuestros invitados de hoy, Vladimir Castillo y Cristina Colmenares. Ellos nos van a hablar de esta maravillosa obra teatral, Madame de Sade. Bienvenidos a Cultura al Día a través de Alba Ciudad 96.3 FM. Bueno, muchas gracias por la invitación. Representamos a los grupos Teatro Tinto y Transfigurante, que están haciendo una coproducción de la obra Madame de Sade, del autor japonés Yukio Mishima. Esta es una obra que trata sobre la vida y el entorno, el círculo íntimo del Marqués de Sade. La vamos a estar presentando en la Sala Rajatabla del 23 de junio al 3 de julio. Y venimos del Festival de Teatro, donde estuvimos a casa llena en el Teatro Bolívar. Es un espectáculo que tiene elementos multimedia, tiene videos, tiene stop motion, un trabajo que van a disfrutar. Bien, son palabras de Vladimir Castillo, con amplia trayectoria en lo que es la dirección de teatro y también realizador de audiovisuales. Esa experiencia que estuvieron recientemente con el Festival de Teatro de Caracas, ¿lo van a llevar ahora a la Sala Rajatabla? Sí, vamos a llevar este espectáculo a la Sala Rajatabla del 23 al 3 de julio. Tuvimos una muy grata recepción en el Teatro Bolívar, tuvimos dos funciones a casa llena y ahora vamos a estar en temporada 8 funciones en el Teatro Rajatabla. Escuchemos ahora a Cristina Colmenares, ella es actriz, y cómo fue esa experiencia que ya vivieron en ese festival maravilloso de Teatro Caracas 2016. ¿Cuáles son las expectativas para ahora estas nuevas funciones? Bueno, la experiencia fue maravillosa. Tuvimos una recepción bastante importante, 500 personas cada día, dos días, y esperamos la expectativa que se cumpla lo mismo, llenar la sala del Rajatabla todos los días. Tenemos una temporada de 8 días y que asista todo el público que está cerca, lejos, de donde sea, que se acerquen a ver esta maravillosa obra. Les puedo comentar acerca de la obra, que es un elenco que está conformado por 6 mujeres, y los personajes que están dentro de la obra. Comienzo nombrando a Michelle Lorraine, que es la intérprete. Ella interpreta a Charlotte. Charlotte es una joven mujer cuya vida se limita a servir a sus amos, al igual que todas las mujeres de su familia. Ella es la criada de Madame de Montreuil. Ya van a saber quién es Madame de Montreuil. La siguiente que conforma este elenco es Gracie Hidalgo. Ella interpreta a la baronesa de Simián. Es una aristócrata que conoció al Marqués de Sade desde su niñez, quedando prendada por su carisma. Y ella acude al auxilio de Madame de Montreuil y del propio Sade. La tercera es Oriana Cordero. Ella interpreta a la condesa Saint-Fon. Es una aristócrata de alta cuna quien lucha consigo misma por descubrir que su naturaleza es la que la mueve y motiva en los excesos a través del placer. La siguiente es Madame de Montreuil, que ya la nombré, es interpretada por Alit Salazar. Digamos que ella lleva el hilo conductor de la obra, o la que hace todas las artimañas y reúne a estos personajes que mencioné anteriormente. Madame de Montreuil es la suegra, nada más, la suegra del Marqués de Sade, quien arregló el matrimonio de su hija René por conveniencia para unirse a la aristocracia, cancelando importantes sumas de dinero. Y Madame de Sade, que es René, lo interpreta Isaura Duarte. Es una mujer abnegada que se enamora fervientemente del marqués y cumple con él todo tipo de excesos y fantasías, lo que la lleva a la ruina económica, convirtiéndose en la esposa de un eterno reo. Y por último, el personaje que interpreto yo es Anne de Launoy, que es la hija menor de Montreuil y la hermana de René. Ella o yo genero el terrible conflicto familiar que será el motor de los acontecimientos. Un poco aquí hablo de los personajes y de lo que se engloba, lo que va la obra. Bien, ahora hablemos un poco de la historia que engloba Madame Sade, que nos lo explique Vladimir Castillo, que es el director de esta hermosísima obra. Esta obra está ambientada en la Francia prerrevolucionaria. En esta obra pasan 6 años entre cada acto. Es una obra que está conformada por 3 actos. Y entre cada acto hay un paso de tiempo que tiene un hilo conductual, una narración. Es la historia del círculo íntimo del Marqués de Sade. el Marqués de Sade. Fue toda una personalidad, escribe dos novelas muy importantes, Juliette y Justine, que van a escandalizar a toda la Europa occidental. Eso le cuesta a él estar preso en la Bastilla. Cuando se da la toma de la Bastilla, lo liberan. Luego vuelve preso a Vincennes y luego termina su vida en el manicomio de Charenton, para precisamente ya en época de Napoleón quitarle el estatus de preso político. Entonces plantean, no, bueno, este hombre que habla de sexualidad, que habla de erotismo, que habla de estas cosas, este hombre lo que está es loco, vamos a mandarlo a un manicomio. Y plantea esos últimos 18 años de la vida del Marqués de Sade. En ese contexto está la obra y es parte de lo que van a poder disfrutar cuando se acerquen a verla en la Sala Rajatabla. ¿Por qué traer a Madame de Sade en esta época? Bueno, Madame de Sade tiene varios niveles de lectura. Mishima, el autor, un japonés, toma estas novelas de Sade, toma la vida de Sade y la convierte en una ficción, pero los personajes son de la vida real y los acontecimientos son de la vida real. Él ficciona la situación, pero todo sucedió realmente. Sade estuvo condenado a muerte, Sade tuvo una relación, un triángulo amoroso con sus propios miembros de su familia, todo esto que vivió, y él lo ficciona. En este momento, quiero traer la escena porque me gustaría rescatar teatro de texto, teatro clásico. Esta obra es un clásico. Es una obra representada, la hizo Berman, por ejemplo, en audiovisual. Es una pieza de alto calibre, es un reto intelectual realizarla y también es un reto para las actrices interpretar unos personajes muy bien escritos. En este momento donde se banaliza mucho con todo lo que tiene que ver con el erotismo, esta es una pieza que habla de sus orígenes, de sus albores, de cómo la sociedad occidental empezó a concebirlo, a conceptualizarlo. Y por eso me interesa en este momento traerla. Es una pieza que tiene mucho que decir. Hablaba en otras oportunidades, en otros momentos, hablaba, por ejemplo, de Hegel. Y Hegel acuña la teoría, el filósofo Hegel habla de la teoría del amo y el esclavo. En Madame de Sade está presente. Hegel bebe de Sade para acuñar este pensamiento sobre qué son las relaciones interpersonales, qué es el tabú, qué es el deseo, hacia dónde nos dirigimos con nuestra interrelación íntima personal. De eso habla Madame de Sade. ¿Y cuáles son las experiencias cuando el público culmina de ver esta obra? Bueno, yo creo que la mejor crítica que a mí me han dado me la dio mi madre cuando la monté la primera vez. Hice una vez para un festival, la monté en el 2010, me abrazó, me besó, me dijo, hijo, quedó todo muy bonito, pero no hay otra obra que usted pueda hacer. Y llegó porque si la escandalizó es precisamente lo que pegaba. Y parte de eso es, este es un espectáculo donde uno no sale neutro, se toma posición. Y se toma posición por lo que se escucha y por lo que se percibe, por lo que se dice. Sade era un apóstata, era un hombre abiertamente ateo y plantea temas, es muy espinoso con el tema de la religión. Entonces, se toma posición. Así es. Bueno, estamos conversando con Vladimir Castillo. Él es director de esta obra de Madame de Sade. También está acompañándonos Cristina Colmenares. Hablemos un poco sobre esta obra y si tienen planes de salir fuera de Caracas o si han salido fuera de Caracas. Por ahora no hemos salido fuera de Caracas. Estamos esperando la respuesta de los festivales que se hacen en el interior del país. Y con todas las expectativas de llevarla a los festivales, al Festival de Oriente, a los festivales que vengan, porque creo que es una pieza que tiene que decir. Ahorita tenemos esta temporada en Rajatabla y estamos preparando unas próximas presentaciones para inicios de agosto también. Y tenemos toda la intención de poder mostrar este trabajo, porque hemos realizado un importante esfuerzo de producción. Es teatro de época, se van a encontrar con un vestuario, van a encontrar con unos elementos. Tenemos un extraordinario director técnico, que es Luis Urdaneta, que nos acompaña en la iluminación. creo que van a encontrar un trabajo representativo del esfuerzo que significa montar teatro de época. El teatro de época en estos momentos tiene un gran esfuerzo ser llevado a escena. Bien, Cristina, háblanos de la invitación en específico, los días, dónde van a estar, las fechas, las horas, porque hay mucha gente que está ahorita en sintonía y le llama la atención todo lo que ha escuchado de Madame Sade. Bien, bueno, arrancamos temporada este jueves 23 de junio en la Sala Rajatabla hasta el 3 de julio. Vamos a estar los jueves y los viernes a partir de las 7 de la noche y los sábados y domingos a partir de las 6. La entrada tiene un costo muy pequeño, son 300 bolívares nada más que van a pagar, les sale más barato que ir al cine e incluso, y créanme que no se van a arrepentir porque van a ver una gran obra de arte. ¿A partir de qué edad se puede apreciar la obra? A partir de los 18 años. ¿Es una obra para adultos? Sí. Así es. ¿Alguna experiencia, alguna anécdota que contar sobre Madame de Sade? Bueno, tengo muchas experiencias y muchas anécdotas en los ensayos. Comentaba en otra oportunidad que es algo complejo, ¿no? Para mí como actriz, hacer un personaje que, primero, que varía durante los años, porque en la obra transcurren varios años y cada acto ha pasado tiempo. Entonces, pasarte ese clip, al principio no lograba hacer esa conexión, y el director siempre me decía, bueno, Cristina, tienes que tener consciente de que ha pasado cierto tiempo y no puedes estar igual que hace 6 años. Entonces, concientizar todo eso, él siempre me lo recalcaba en todos los ensayos. Esa es una de las anécdotas que le puedo contar. ¿En redes sociales? En las redes sociales nos pueden seguir por el Facebook, Grupo Actoral Teatro Tinto, en el Twitter, @teatrotinto o @arismendi_dcau, en el Instagram, bdvenezuelaocp07. Esas son todas nuestras redes. Ahí pueden encontrar fotos, videos, tras cámara y las siguientes funciones, porque tendremos temporada después del Rajatabla. ¿Dónde funciona el Teatro Tinto? ¿Sucede? ¿Cómo asistir? ¿Si dan clases, talleres, asesoría? Hablemos también de ese detalle de trabajo en grande que ustedes hacen. Sí, esta es una coproducción entre el Grupo Teatro Tinto, que lo dirige Isaura Duarte, quien es en la obra Madame de Sade, y el Grupo Transfigurante, que lo dirijo yo, Vladimir Castillo. Nosotros nos reunimos en esta oportunidad para conjuntamente hacer esta coproducción. En este momento no estamos dedicados a dar clases. Mis clases las doy en la UNEARTE, donde soy profesor, y de audiovisuales. Pero si se sigue desenvolviendo el trabajo como lo estamos viendo, creo que podríamos hacer un taller sobre teatro y erotismo. Y bueno, cosas que estamos cocinando, pensando en este momento. Eso lo tienen en sus planes. Sí. El impacto que ha causado esta obra. Comentarios. Bueno, como le comentaba, es una pieza que no deja al espectador en términos medios. El espectador toma una posición. Toma una posición porque cada una de las intérpretes, Michima las utiliza como una metáfora para decir algo concreto, específico. Los que son conservadores toman una posición, los que son liberales toman otra posición, los que creen las ideas que plantea el marqués, los que no creen en las ideas que plantea el marqués, y eso es lo que nosotros hemos recibido. Hay gente que le llega de manera importante y otras personas que se cuestionan, que pueden repensar un poquito, bueno, esta posición. Un par de personas que me han comentado que quieren investigar, bueno, ¿quién fue ese hombre? Déjame leer esto. Bueno, lee Juliette, léete su novela, pero léetela con calmita. A la quinta página no te escandalices. Es una metáfora. Sade utilizaba, Sade era como un terrorista literario, utilizaba el sexo para escandalizar, pero por debajo criticaba de manera muy dura la sociedad occidental, la manera de vivir la vida de la sociedad occidental. En Madame de Sade hay un texto que dice algo así como: liberaos de vuestras cárceles interiores. Y creo que ese es el leitmotiv de la obra, o sea, liberaos de vuestras cárceles interiores, no estén presos dentro de sí mismos. Esto que nosotros llamamos vida, esta bendición maravillosa que tenemos, es muy breve. Somos muy breves en tiempo-espacio y esta sociedad occidental nos ha hecho unas máquinas de consumo, nos ha alejado de la humanidad, nos ha alejado de vivir, nos han alejado de la naturaleza, nos ha alejado de absolutamente todo. Y somos unas máquinas de comprar cosas que nos llenan cada vez de un hueco, porque mientras más cosas tenemos, más vacíos nos sentimos. Eso lo planteaba Sade hace 300 años. O sea, la vida no se trata de eso. Él fue un hombre que escandalizó y que se excedió en muchos aspectos, pero comprendió también que este tránsito tiene que tener un sentido más profundo que solamente venir a acumular cosas. Así es. Bueno, Vladimir Castillo, director de esta maravillosa obra, Madame de Sade, haga la invitación refrescando los días, lugar y hora. Muy bien, vamos a estar en la Sala Rajatabla del 23 de junio al 3 de julio, jueves y viernes a las 7 de la noche, sábado y domingo a las 6 de la tarde. Tiene un costo de 300 bolívares la entrada. Los esperamos en la Sala Rajatabla, lo van a disfrutar y no van a salir del espectáculo sin tener una visión, van a tomar una posición. El Marqués de Sade y todas las mujeres que lo acompañaron los esperan para escandalizarlos a los que se quieran escandalizar y para fantasear los que quieran fantasear. Es una obra que invita a la fantasía. Muchísimas gracias, Vladimir Castillo, y también a Cristina Colmenares, que nos acompañaron en el día de hoy trayendo esta maravillosa información para los amantes del teatro. 12:35 y así llegamos al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultural Día, de hoy martes 21 de junio 2016. Coordinadora de información Sinamay González, coordinador de página web Luigi Novracci. En la redacción, edición y montaje James Martínez, Karen Arencibia y Johnny Marquina. En el control técnico está Kedwin Hernández y quien nos acompañó en los micrófonos, esta servidora Lisdé Ramos. Gracias por su atención, buen provecho y feliz tarde. Alba Ciudad, 96.3 FM. Las 12:35. Los sonidos de la juventud constructiva se expresan con toda su fuerza por Alba Ciudad.

ausente presencia. Odio como quieres, con tu ausente presencia. Y 46 minutos. La generación de oro musical se expresa en Alba Ciudad. Fantasma, ¿verdad? 12 y 51 minutos. Alba Ciudad 96.3 FM. Música de calidad, calidad, calidad, calidad.

Las razones son sencillas. En primer lugar, el caprichoso mayor Enrique Capriles Radonsky dijo que cuando auditaron las firmas, desestimaron unas 800.000 porque no les daba tiempo. Pero ¿cómo es posible tal cosa cuando tenían tiempo de sobra para auditar las firmas? Además, eso no es un irrespeto para esas 800.000 personas que firmaron. El otro detallito. Si llenaron los datos erróneamente, la firma es inválida. Por ejemplo, si en la casilla que decía apellidos pusieron el nombre, esa firma es inválida. Igualmente, si la huella está mal colocada y no es correctamente visible, se considera inválida. Los presos y personas inhabilitadas políticamente no podían firmar. Lo más importante, si firmaron en una circunscripción electoral distinta a la cual votan, la firma es inválida. Por ejemplo, si se vive en Propatria, pero la persona se fue al Centro San Ignacio porque era más chévere, esas firmas las entregó primero Justicia de Chacao como firmas de ese municipio. Entonces, no se puede aparecer como votante de Chacao y, en consecuencia, la firma no es válida. La Mesa de la Unidad Democrática tenía la obligación de recoger el 1% de la data electoral para el trámite y eso implicaba que se hiciera de manera proporcional en todo el territorio nacional, porque de no ser así, nada más con las señoras de El Cafetal ya tenían un 30% de la cuota exigida por la ley. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos conciencia, somos cultura. Alba Ciudad 96.3 FM, a rienda suelta con nuestra música venezolana. We'll be right back. Alba Ciudad, 96.3 FM, la 1:06. El orgullo de ser venezolano lo vives con nuestra música tradicional. En Alba Ciudad, 96.3 FM. ¿Qué enigma tiene la vida, mi Dios? Quiero que me digas el misterio del querer. Porque al caer nos causa graves heridas, dejando el alma aturdida a punto de enloquecer. ¿Qué enigma tiene la vida, mi Dios? Quiero que me digas el misterio del querer. Porque al caer nos causa graves heridas, dejando el alma aturdida a punto de enloquecer. Recostado a la rocola van transcurriendo las horas y llega el amanecer, oyendo música criolla y vallenatos también, haciendo que sea gigante mi sufrimiento tan cruel. Sirva trago cantinero, que la mujer que yo quiero ayer tarde se me fue, y mi peor sufrimiento solo a usted se lo diré, el adiós de su partida y que nunca más la veré. Entre botella y botella, sufriendo penas por ella, todos los días me encontré sin resolver y sin poder darle fin a este guayabo tan ruin que me palpita en la sien. Entre botella y botella, sufriendo penas por ella, todos los días me encontré sin resolver y sin poder darle fin a este guayabo tan ruin que me palpita en la sien. Entre tanto mi destino será andar cual peregrino, como un Adán sin Edén, sumergido en la penumbra, tambaleante y sin caer, metido en una cantina, solo cantar y beber. Esperaré que mañana encuentre una bella dama que me sepa comprender, que me colme de cariño, de amor, ternura y placer, y me sacuda la espina que me dejó esa mujer. La 1:10. Caracas se identifica con la música latina. En Alba Ciudad 96.3 FM consigues nuestro sabor del Caribe. Y de pronto nuestras miradas

Otro besito en Japón. Y 19 minutos. La riqueza musical de nuestro Caribe. En Alba Ciudad 96.3 FM. Si no te veo estoy deshecho.

cortarse el pelo y cambiar la nariz. Si Charlie escribiese la constitución, si nunca quisiera que nunca me quiso. Ser dos y ser diez todavía soy yo. Si la venganza borrase el dolor, seco, recto, ausente, amor. Alba Ciudad, 96.3 FM. La 1:43. Así sobre la costa caribeña se murió todo lo puro. Sucumbió en el pecho herido de caídos guaycaipuros. Se tatuó en nuestra genética la guerra por el hambre. Tiempo tantas décadas andando bañados en sangre. El miedo parió a rabia, en negrura si marronea. Rebeldía sin su ironía en los pechos de Matea. Escóndanse maldito, aquí van los nietos de Bobes. Devastando lo que estorbe en medio de un 89. Desde el grito cada puño se vuelve roble. Ha comenzado esta historia escrita por cada pobre. Bicentenarias lágrimas hidrataron lo noble. Hasta que perros rabiosos a la ciudad asalta, escóndase maldito, ha llegado nieto de Maisanta. El corrío de Chávez escuchó ese 4F, decidió a mandar pa' presa, no tener más jefes. Se nos murió toda fe, los labios de un por ahora. Floreció la patria que hasta hoy nos condecora. Con el corazón del tipo que en el 99 diluyó todo el odio con el amor que hoy nos mueve. A decirle no se la coma, no, no, no, ya, no, no, porque aquí están los hijos del 89. A decirle no se la coma, ya, no, no, porque aquí están los hijos del 89 y el estambre. Se comenzó a desenredar, fue sin hambre. Se comenzó a poder pensar que todo ser bajo revolución hace práctica. Por ende todos andamos escupiendo política. El estambre se comenzó a desenredar, fue sin hambre. Se comenzó a poder pensar que todo ser bajo revolución hace práctica. Por ende todos andamos escupiendo política. Nada nos sorprende de la afuera. Nuestra realidad es Venezuela. Aquí también hay fuego, meta el machetazo. 9-2-0-8-9 el caracazo. Nada nos sorprende de la afuera. Nuestra realidad es Venezuela. Aquí también el fuego meta el machetazo. 9-2-0-8-9 el caracazo. Y como nos callamos y no nos decimos esto, si no los callamos no seríamos insurrectos. Esto es voz de pobre, puesto para la que salgan, para no hacerle coro a ningún dueño caretabla. Que calle quien calle, que huya el miedoso. Ya fue suficiente con los mitos religiosos, porque el poderoso nos puso a matarnos. Exigir derecho al capital no es nada sano. Yo no te conozco, pero eres mi hermano. Se nota en tu rostro y en estas dos manos. A ti te han explotado, te han usado y han vendido. Esa es la realidad que me conecta contigo. Prendamos la mecha, no soy tu enemigo. Destruyamos lo existente y creemos lo colectivo. Prendamos la mecha, no soy tu enemigo. No, no, no. Nada nos sorprende de la afuera. Nuestra realidad es Venezuela. Aquí también hay fuego, meta el machetazo. 9-2-0-8-9 el caracazo. Nada nos sorprende de la afuera. Nuestra realidad es Venezuela. Aquí también hay fuego, meta el machetazo. 9-2-0-8-9 el caracazo. Aquí también hay fuego, meta el machetazo. 9-2-0-8-9 el caracazo. 9-2-0-8-9 el caracazo. 9-2-0-8-9 el caracazo. 9-2-0-8-9 el caracazo. 9-2-0-8-9 el caracazo. Alba Ciudad, 96.3 FM. La 1:46. La generación de oro musical se expresa en Alba Ciudad. deixa veure el sol. Soc del sud i el meu caminar s'ha fet tan complicat que ja no veig el nord. Del sud, la terra dels enganys, la terra d'amargors que sempre assequen flors. Soc del sud, país que ja no hi és, que s'amaga del temps dins el cor de la gent. Soc del sud del meu cor, soc del sud del meu món, soc del sud del record d'uns països sense nom. Soc del sud del sentiment, soc del sud de les arrels, soc del sud i porto els ulls llàgrimes de lluita i futur. Una y 50 minutos. Alba Ciudad 96.3 FM. Música de calidad, calidad, calidad, calidad. Combatientes de los años 60, 70, de las décadas del 80 y 90, presentes y que nos escuchan a través de los medios de comunicación, familiares de los mártires a quienes hoy rendimos homenaje al haber sido encontrados luego de largas décadas de estar desaparecidos los restos de Alfredo Lara, del Estado Anzoátegui, Juan Bautista Álvarez y Ángel Ramón Ramos, del Estado Bolívar, y Ramón Álvarez, de Caracas. Fiscal General Luis Ortega Díaz, presidenta de la Comisión por la Verdad, la Justicia, del año 1958 a 1998. Quiero felicitarla y a través de esta felicitación, doctora Luis Ortega Díaz, la haga extensiva a todas las mujeres y hombres que han participado en esta investigación histórica que ha develado la verdad de los crímenes atroces cometidos por el Estado burgués durante todos esos 40 años. Compañero defensor del pueblo, poeta Tarek William Saab, querido José Vicente Rangel, precursor de los derechos humanos y ángel de la guarda de la verdad. Hoy ha sido proclamado como tal, precursor y ángel de la guarda. José Vicente, que era presentado en los años 70, casi como un José Gregorio Hernández, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Bueno, querido compañero Vladimir Padrino López, general en jefe, comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y el Estado Mayor Conjunto, mayores generales y almirantes de la patria. Que viva la unión cívico-militar, de patria, de humanidad. Gracias. Combatientes de los años 60, 70, Fernando Sotorroja, Julio Escalona, David Nieves y todos los compañeros aquí presentes. Compañera. Y compañeras que siempre andan al frente de las batallas de todos estos tiempos, que al final son uno solo. Ayer la oligarquía en nuestro país utilizó el terrorismo de Estado, la violencia, como la forma para mantener su dominación. Como dijo Rosalba Álvarez, esta joven profesional venezolana, hija de uno de los mártires asesinados y desaparecidos en los años 70, que hoy hemos recuperado en la memoria y en la presencia física, citando a Ernesto Che Guevara, efectivamente el poder político para defender los intereses de quienes negocian las riquezas del pueblo y quienes hacen la política una mercancía en el marco de los intereses de la burguesía como gobierno, bestializa al ser humano, decía el Che Guevara, de manera más simple y sencilla. El imperialismo bestializa al ser humano y convierte a seres humanos tan sensibles como cualquiera de nosotros en los más cínicos, torturadores y en los más brutales asesinos. Si no, veamos lo que hace 50 años se cometió contra uno de los líderes más brillantes de la generación de 1958, el asesinato del gran líder y mártir de la Revolución venezolana, Fabricio Ojeda. 50 años hoy estamos conmemorando, recordando, reivindicando como historia grande. Sin lugar a dudas, uno de los tantos asesinatos políticos calculados, ordenados desde los más altos niveles del poder político de entonces, utilizando las instituciones para perseguir, torturar y asesinar. es el Estado burgués en acción. En una etapa de máxima represión en América Latina, donde se disputaba el poder que el imperialismo comenzaba a expandir luego del triunfo de la Revolución Cubana en 1959 y el surgimiento de una brillante, valiente, corajuda generación de revolucionarios y revolucionarias en todo el continente latinoamericano, encabezado por Fidel Castro, Ernesto Che Guevara, Raúl Castro, Camilo Cienfuegos y tantos otros en cada una de las tierras nuestras. Fabricio Ojeda, en Venezuela. Y decenas de ustedes, comandantes, combatientes de aquella hora gloriosa de la lucha, del despertar latinoamericano-caribeño de los años 60 y 70. 50 años debe saber la juventud, sobre todo la juventud más joven. Fabricio Ojeda fue el presidente de la Junta Patriótica que condujo la lucha cívico-militar de nuestro pueblo para deponer y para echar del poder político a Marcos Pérez Jiménez en 1958. El 23 de enero de 1958, Fabricio Ojeda, periodista trujillano, periodista del entonces digno periódico El Nacional, fundado por Miguel Otero Silva, entonces periodista de la fuente del Palacio Presidencial de Miraflores, Fabricio Ojeda surgió como uno de los líderes más destacados, más prestigiosos, más valientes, más honestos que tuvo la juventud venezolana, que irrumpió con la generación de 1958. Miembro de la Juventud de Unión Republicana Democrática, URD, allí se encontró y se conoció con otro joven, José Vicente Rangel, entonces miembro de las corrientes de izquierda progresista que pugnaban por una revolución verdadera, antiimperialista, antilatifundista, que democratizara verdaderamente el poder y que supieron ubicar en el betancurismo el principal freno para el desarrollo de las verdaderas fuerzas nacionalistas, progresistas, revolucionarias de entonces en nuestra patria. Porque fue Rómulo Betancourt quien impuso en el Partido Acción Democrática y en las fuerzas políticas de entonces el pacto con el imperialismo, con la burguesía, con Fedecámara, para traicionar las esperanzas, la ilusión democratizadora y de construcción de una patria independiente del imperio, desarrollada de una revolución verdadera. Y Fabricio fue de los jóvenes en aquel mare magnum, en aquel hervidero de rebeldía, de sentimientos, de sueños, de toda una generación, de todo un pueblo. Fabricio fue uno de los más valientes y destacados líderes, decididos líderes de aquella hora. Se fue a las calles, fue electo diputado, y cuando las circunstancias históricas para entonces en América Latina y en Venezuela llevaron a miles de hombres y mujeres a tomar las armas para irrumpir contra la dominación burguesa, entonces, sin hipocresía, sin dobles caras, porque quienes tomaron las armas entonces lo hicieron con voz propia, lo hicieron de cara al sol, lo hicieron con orgullo, no se fueron a encubrir en crímenes, no se fueron a encubrir en falsos positivos. Se tomaron las armas y se fueron a poner el pellejo y la vida por una causa, entonces por una causa. Hay quienes dicen fueron llevados a eso. Hay quienes dicen que fueron con el ímpetu de la revolución triunfante en América Latina, en Venezuela, pero sobre todo el ímpetu del método de lucha triunfante en Cuba, la lucha de guerrilla. Hay cuantos análisis sobre la época y no le falta razón a uno ni al otro. Hay quienes dicen que Betancourt les cerró todas las puertas para llevarlos. Conociendo esta fuerza rebelde de nuestra patria, llevarlos al escenario de la violencia y de la lucha armada. Pero más allá de lo que se pueda decir, hoy tenemos que reconocer en la generación de 1958, si se puede llamar así, en la generación de los 60, una generación heroica, pura, honesta, auténtica, rebelde, valiente, que hizo historia entonces por su pureza y su valentía. Y que pagó en su cuerpo y en su vida la osadía de no aceptar la entrega de la patria y la traición del puntofijismo, y la osadía de atreverse a soñar con una revolución auténtica en las ideas de Bolívar, en las ideas de la patria grande. Fabricio Ojeda, cuando se dio cuenta, siendo diputado al Congreso de la República, de las persecuciones, de las torturas, de las desapariciones, cuando se dio cuenta que toda una generación de hombres, estudiantes, obreros, campesinos, profesionales, se iban por las ciudades y los campos buscando el camino insurreccional y de la lucha armada, Fabricio, viendo que se cerraban todas las posibilidades del camino pacífico, sacó una carta que también quedó para la historia, y abiertamente, sin triquiñuelas, sin dobles raseros, dobles caminos, renunció al curul que el pueblo le había dado en el actual, en el entonces Congreso de la República, y asumió el llamado para irse a las montañas a construir un ejército popular y hacer una revolución por la vía de la lucha armada. Trujillano como era, fama tiene los trujillanos de gente corajuda, de gente luchadora, y asumió personalmente la conducción de las fuerzas políticas militares que entonces se acumulaban en el campo y la ciudad para una insurgencia revolucionaria. Era la Venezuela de los años 60, era la América Latina y el Caribe de los años 60. Fabricio Ojeda fue un hombre que perteneció a su época y supo vivir auténticamente de acuerdo a los principios, y estuvo al frente de todos los riesgos de la lucha que él llamó a dar, y pagó con su vida precisamente la consecuencia a esa causa y a esa lucha. Dice el comandante Fausto, don Ali Rodríguez, desde aquí le mandamos un saludo a Ali Rodríguez, allá como embajador de la República Bolivariana de Venezuela en La Habana. Dice Ali en su libro titulado Antes que se me olvide, dice Ali, y también lo dice otro autor de los años 60, no recuerdo el nombre ahorita, amigos personales y conocedores de los planes, del pensamiento de Fabricio Ojeda, que Fabricio se había trasladado hacia la zona central del país y tenía planes y dejó cartas y testimonios, porque ya en ese momento, en 1966, Fabricio estaba viendo la necesidad de una rectificación histórica y buscar los caminos nuevamente de la lucha pacífica, política, democrática en las ciudades. Lo dice el testimonio de Ali y de otros amigos y combatientes de entonces de Fabricio Ojeda. Y dicen que también, producto de la infiltración y la delación de entonces de combatientes revolucionarios que quedaron en el olvido y en el ostracismo de su propia traición, que el gobierno de turno entonces, Raúl Leoni, el bonachón, y de los cuerpos represivos, muy represivos y muy criminales de entonces, se tenía conocimiento de las exploraciones que Fabricio Ojeda había empezado al interno de las fuerzas revolucionarias y con fuerzas del gobierno para iniciar un camino de conversaciones para la paz y la lucha política sin las armas. Son hechos significativos de entonces que tienen también mucho que ver con los retos históricos que aún nosotros mantenemos o tenemos como reto. Así que ese es el Fabricio Ojeda que es capturado, combatiente, decidido, valiente, ejemplar, pero que además, como líder, ya pensaba en las próximas fases de la lucha revolucionaria, porque era evidente en 1966, como ya en su época, y luego lo reconocieron los líderes de la revolución en esa época, ya en 1966, el imperialismo y la burguesía habían logrado una hegemonía, una dominación y la derrota político-militar de la entonces insurgencia revolucionaria en Venezuela. Y el movimiento revolucionario se debatía entre continuar la lucha armada como línea principal, asumida valientemente por los más consecuentes y honestos líderes revolucionarios, o buscar la vía política, la vía pacífica y las vías electorales como vías de acumulación de fuerza y de reconexión con las inmensas masas explotadas y proletarias de las ciudades y del campo. Era el debate de entonces, debate que transcurrió durante el resto de la década de los 60 y los 70 y que llegó inclusive hasta nuestros días de la Revolución Bolivariana. Debate histórico de pertinencia absoluta. Así que ese Fabricio Ojeda, que fue asesinado hace 50 años, un día como hoy, era un hombre que estaba en su tiempo, defendía su causa con su propia vida y además estaba pensando en los caminos de la paz para hacer realidad el sueño que defendió con las armas y que siempre tuvo como centro el sueño de una reivindicación de su patria venezolana. Así que honor y gloria, Fabricio Ojeda, inolvidable, combatiente, comandante, líder de la juventud de entonces y líder de la juventud de los tiempos por venir. Yo estoy absolutamente de acuerdo y creo que, bueno, toda idea tiene su momento. Por ejemplo, la idea de una comisión por la verdad y la justicia por los crímenes cometidos entre 1958 y 1998. Fue una idea defendida durante largos años por un conjunto de compañeros, compañeras. Recuerdo a Marelis Pérez Marcano en las calles marchando. Bueno, ahora hablamos eso, ¿eh? Para ver si tú tienes verdad o no tienes verdad de eso, ¿ok? Todo tiene su momento en la vida. Durante años se defendió la necesidad de hacer una investigación histórica, hasta que le llegó el momento y la hora a la conformación de la Comisión de la Verdad, de los crímenes cometidos del terrorismo de Estado para conseguir a los centenares de miles de desaparecidos, torturados de los años 60. Quizás tendríamos que decir que el inmenso trabajo y los resultados evidentes al conseguir los restos de estos combatientes de los años 60, 70, al descubrir las condiciones de estos crímenes cometidos, inclusive por actores políticos aún en el escenario de la realidad venezolana. ¿Quién puede dudar que Henry Ramos Alup, presidente de la Asamblea Nacional actual, no tiene relacionamiento con los crímenes cometidos en todos los gobiernos del punto fijismo y de Acción Democrática? ¿Quién puede negar eso? Que Henry Ramos Alup no es hijo del crimen punto fijista. ¿Quién lo puede negar? Ni él mismo. Así que la hora le llegó a la comisión y quizás nos falta es hacer un esfuerzo superior, todos y todas, para que los resultados de esta comisión, resultados parciales y resultados del informe que está completando en esta primera etapa de la comisión, sean